¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM, hoy jueves 22 de mayo de este 2008. Pues bueno, hoy precisamente en este jueves, pues como parte del 89 aniversario luctuoso del gran poeta y literato petisense llamado Nermo, el Ayuntamiento Capitalino ha preparado una serie de eventos culturales desde este jueves y hasta el sábado, en los que se invita a la población para que asista. Este es el ejemplo de que el arte y la cultura son de los grandes valores de la administración y los que se les otorga un gran apoyo. Primero, el Festival Internacional Amado Nervo se ha aperturado este 22 de mayo en la Presidencia Municipal con la presentación del libro Tepic de Nervo de la escritora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara a las 6 de la tarde, precisamente hace unos instantes. Y después, a las 7 de la tarde, será exhibida la colección de libros editados por el Ayuntamiento Capitalino y que comprenden parte de la historia de la ciudad. Mañana viernes se continuará con el homenaje al gran literato y la sede será nuevamente la Presidencia Municipal, y a las 6 de la tarde el presidente municipal procederá a la inauguración del mural Tepic a través de su historia. Después de las 6:30 de la tarde efectuará un recorrido por la exposición fotográfica Tepic de Nervo. A las 7 de la tarde será ofrecido el espacio Mariachi Clown en la pérgola de la plaza principal, y el sábado se hará la ceremonia institucional en ocasión del 89 aniversario luctuoso de Amado Nervo en la explanada de la plaza principal a las 9 de la mañana. Después, a las 11, será revelada la escultura a Amado Nervo, que será el motivo de ingreso a la ciudad en la avenida Tecnológico cerca del puente de San Cayetano, y más tarde, a las 6, en la plaza principal se desarrollará un programa artístico con la presentación de, bueno, con una representación del Tepic de antaño, y participará el destacado ballet Fandangüey. Y después, a las 7, se tendrá la actuación del guitarrista Paco Rentería. La invitación es para que los capitalinos con sus familias asistan a cada uno de los eventos que se han preparado en homenaje al gran poeta capitalino y que puso muy en alto el nombre de la ciudad. Ahora se le rinde un gran homenaje como parte del 89 aniversario luctuoso, y las familias capitalinas deben de ser partícipes de esta gran festividad, que es por la cultura de la ciudad. La cultura es de las grandes prioridades de la administración, y con este festival se ejemplifica esa labor que es para el beneficio de los ciudadanos capitalinos. Y de esta manera el ayuntamiento le cumple a la sociedad con el rescate de la cultura y tradiciones. Así es que, pues hoy inicia este evento del Festival Internacional Amado Nervo. Y hablando precisamente de lo que es el Festival Amado Nervo, aquí en resumen, pues les informamos que Jimena Sariñana actuará este jueves 22 en la explanada de la Universidad Autónoma a las 8 de la noche en el marco del Festival Internacional Amado Nervo. Jimena Sariñana nunca pensó en ser cantante, fue algo que se dio casi por casualidad y de manera cibernética, ya que muchos de sus temas los subió a su página personal, el cual en poco tiempo fue una, pues, de las páginas más visitadas solo para escuchar sus temas, y de esta manera comenzó su carrera como cantante. Sariñana tiene un grupo musical en el cual es la vocalista, llamado Feliz No Cumpleaños, llamado Feliz No Cumpleaños, cuyo estilo es un tanto complicado, ya que de manera muy inteligente ha logrado crear una simbiosis entre jazz, rock, el funk, son jarocho, pop, electrónica y tango. A pesar de contar con 22 años de edad, es una actriz y cantante con una larga trayectoria. Desde niña comenzó a salir en varias películas, pero sus estudios de música los comenzó a los 14 años en la Academia de Música Fermata. Ahora, con su primera producción como solista llamada Mediocre, Jimena se está abriendo un nuevo camino en su tema Vidas Paralelas. Ha logrado los top 10 de varias radiodifusoras nacionales y de cadenas de televisión internacional de videos. Dentro de sus influencias musicales se cuenta con Fiona Apple, Mediocre, era fútbol, además de escuchar música latinoamericana y leer una gran cantidad de libros en donde saca varias ideas para escribir sus letras. Jimena ha logrado combinar su pasión por el cine y la música, participar con los soundtracks de las películas en las que actúa, como ha sido el caso de Amar Te Duele con Marta y Garrera, y del Amor Extremo, Motocross con Aarón Díaz, donde comparte compartió el estudio de grabación con Bolovan para grabar varias canciones de la banda sonora cumena. Sariñana actuará precisamente hoy en la explanada de la universidad a las 20 horas en el marco del Festival Internacional Amado Nervo, y se invita cordialmente a la sociedad a asistir a su concierto. Pues mira, Deira, no sé si te interesa escuchar a Jimena. ¿La has escuchado? Muy bien, ¿verdad? Es un poco muy popular. Yo creo que el tema, no el tema, sino que el lugar que se ha escogido para que sea su concierto va a estar muy bien, la explanada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Porque si fuera en la plaza dirían, pues ¿quién es? Fíjate, o sea, por el hecho de que no sea popular, entonces se ha encontrado, pues no va empezando, fíjate, como artista, no sé si, como cantante. Empezó a los, ¿qué? En 2 años aprendió a tocar guitarra, y a los 2 años ya empezó, a los 17 me parece que tocó su primer tema musical. Sí. No comercial exactamente, y lo hizo por casi por decir, por gusto, por subir, voy a subir esta canción a ver qué tal, y anda el que resulta que su página fue de las más visitadas, y entonces la gente la empezó a escuchar, y ya la radio dijo, bueno, pues hay que poner, está como aquel tema que subieron de el que aplauda, ¿verdad? Que lo subieron de pura casualidad y fue un exitazo también. Bueno, esto es en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Cosas que sonan y cosas que tenemos para contarles aquí precisamente en este resumen informativo. Bueno, cambiando completamente de nota aquí en este resumen informativo, el sábado y domingo se desarrolló la tercera fecha regional de Hot Rod sin obstáculo alguno, con gran énfasis y el único gran objetivo de participar en un campeonato regional que día a día pues cobra más interés dentro del mundo del Hot Rod. Se desarrolló la tercera fecha regional del campeonato precisamente en esta capital nayarita el pasado domingo a partir de las 10 de la mañana. El apoyo que hace presente al deporte extremo blindado el 37º Ayuntamiento de Tepic, presidido por Manuel Humberto Cota Jiménez, ha sido contundente, y toda vez que es la cuarta ocasión que se desarrolla un evento de esta naturaleza en el municipio capitalino, 3 de carácter regional y 1 en el nacional, y sin faltar las medidas de seguridad a través de la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Protección Civil y la Dirección del Deporte Municipal, el 37 Ayuntamiento cumple una vez más a los conocedores del deporte extremo, ya que la pista a la selva se llevó a cabo esta tercera competencia regional de buggies, motos, cuatrimotos, cuyos pilotos profesionales dieron muestra de sus aptitudes al volante de un terreno sinuoso, provenientes de diversas entidades de esta región del país, como Jalisco, Sinaloa. Los primeros en llegar a la meta de las 6 categorías participantes fueron novatos Miguel García, Jorge Ruelas, Carlos Torres, los expertos Mario Ruelas y Ramón Amador, en la clase de 5600 Alberto Pérez, Jorge Castillo y Raúl Robles, en la clase 9 Jesús Olvera, Jorge Castillo y Antonio Casillas, en clase baja Ernesto Navarro y Ricardo Covarrubias, en la clase libre Jaime Moncayo, Antonio Romo, José Antonio Belloso, mismos que además del público reconocimiento recibieron el aplauso del público asistente. Y estos eventos deportivos se caracterizan por congregar a la gran familia de la Hot Rod, quienes entre motores, fierros, motos y automóviles conviven en amenas charlas, grandes aventuras exitosas, anécdotas, sobre todo con el siempre apoyo y estricto de que toda gran familia mexicana otorga a sus miembros. El presidente del Club Jaguares Hot Rod de Nayarit, Octavio Mora, agradeció públicamente el apoyo que hace el 37 Ayuntamiento Tepicense y ha brindado en todo momento para la realización de estos eventos deportivos a través de la Secretaría de Salud Integral, en coordinación con la Dirección del Deporte Municipal, además de dependencias comandadas por el Contador Público Humberto Cota Jiménez en su calidad de presidente municipal. Pues vaya, en verdad los que tuvieron la oportunidad de ir a la pista de la selva y ver esta gran competencia de Hot Rod, pues no hubo motos, hubo buggies, cuatrimotos y por ahí pues la gran aventura de ver grandes corredores nayaritas precisamente en esta gran aventura. Pues suerte y para que se sigan pues proponiendo aquí en Nayarit para que siga siendo sede de grandes eventos. Estamos en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y precisamente tenemos algo interesante para todos ustedes. Comerciales, volvemos después de esto. En resumen. Bueno, ya regresamos a este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM y los contribuyentes incumplidos podrían recibir una multa debido a que no presentaron a tiempo su declaración anual, así lo informó el administrador local de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria en Nayarit, Ernesto Javier González García, el cual señaló que el 10% de los contribuyentes tendrán que pues erogar pasos y pagos gravosos tras vencer el plazo el pasado mes de abril. Aquellos que no han sido requeridos aún pueden ponerse al corriente en sus pagos antes de que la multa les sea atribuida. Sin embargo, aquellos que ya recibieron el requerimiento tendrán que cumplir, explicó, que los contribuyentes que utilizan el pago a través de medios electrónicos alcanzan multas de los 11 y hasta 60 mil pesos, pero si lo realizan en papel son cerca de 1.000 pesos. Este gravamen pone sobre aviso a los incumplidos, por lo que el índice es bajo de aquellos que omiten presentar su declaración a tiempo. Recordó el funcionario que existen programas de estímulo a los contribuyentes cumplidos, como el aplicado a quienes tuvieron saldo a favor antes del mes de mayo. En abril se les emitió su devolución y ya lo tienen en el banco. Anteriormente duraban 3 meses, incluso hasta 1 año, para tener su saldo a favor, y ahora aún no acaba el mes de abril y ya fue entregado. González recalcó que de otra forma de estimularlo es el pago en parcialidades. Cuando tengan saldo a pagar, la ley les brinda la posibilidad de hacerlo en 6 parcialidades, pero tienen que pagarlo en tiempo, porque si no, pues si no presentaron su declaración en abril, no prospera el pago en parcialidades. Vaya, esto es para los que, pues, más que nada personas físicas que no hicieron su declaración anual y ahora tienen que hacerlo, pues, a través de vía internet. Y si no lo hicieron, si lo hacen vía papel, como dice, pues es una multa menos, pero pues, ahí está, tuvieron hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual. Eso es lo que dice SAT, la Secretaría de Hacienda. Y bueno, en otra información, aquí en resumen informativo, se quejan cañeros de la zona de Francisco y Madero el nulo beneficio que traerá para los hombres del campo de esta zona el temporal de lluvias que se avecina, señaló el comisario general Rodolfo López Ortega. El líder de los cañeros del ejido de Puga afirma que las lluvias no serán pues de beneficio para los cultivos debido a que las tierras están llenas de plagas, aunado al uso inadecuado de fertilizantes. Urgió la necesidad de sanearla a la brevedad antes de que termine con estas tierras, por lo que se requiere que antes de la llegada de las lluvias es necesario implementar una serie de programas y acciones para mejorar las condiciones de las tierras. Además, propuso la utilización de pues debido de fertilizantes y no abusar precisamente de estos químicos que han modificado paulatinamente el pH de los suelos, lo que impide la recuperación precisamente de estos mismos de manera eficaz. El comisario del ejido de Puga explicó que del 100% del uso de fertilizantes químicos, únicamente el 30% es aprovechado por el suelo. El 70% pues convierte en residuos que tardan largo tiempo en desdoblarse y lo que provoca la contaminación o la modificación del pH de la tierra. Reiteró la necesidad de que las autoridades agrícolas visiten los ejidos y se reúnan con los campesinos para escuchar las condiciones en que se encuentra el campo, así como para realizar asesorías técnicas y llevar a cabo análisis del suelo para que cada productor sepa qué fertilizante o sustancia debe de emplear en su tierra. Vaya, pues ahí están precisamente, ahora se le echan la culpa al fertilizante, dice que perjudica las tierras y pues ahora esta temporada de lluvias no va a beneficiar nada precisamente a los cañeros de esta entidad de Francisco y Madero, fuga. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, inicia programa para apoyo a los cultivos del ciclo primavera-verano, a través del programa de apoyo al maíz y al frijol, lo cual informó el delegado de la Secretaría, Carlos Carrillo Santana. El presupuesto inicial será de 750 millones de pesos. Reconoció que ningún presupuesto será suficiente para poder aplicarlos y satisfacer las necesidades del sector rural, que tiene muchas necesidades, pero también es importante que los campesinos hagan su papel y sean más productivos. En lo que respecta a las ventanillas receptoras para los proyectos de los productivos, pues dijo que continúan abiertas hasta el 30 de junio para validar todas las solicitudes que se ingresen y otorgar los apoyos para los proyectos productivos del sector. Carrillo Santana dijo que en el caso de los apoyos ganaderos del programa de apoyo compensatorio para la ganadería, el programa, se amplió el periodo hasta el día último del mes de mayo, por lo que los productores pues habían tenido algunos problemas para reunir los documentos necesarios para inscribirse al nuevo padrón, por lo que se espera que sean 9.000 ganaderos los que reciban los apoyos correspondientes de este gobierno federal. Ahí están, precisamente van a entregar el apoyo a los productores, fortalece esa garpa los cultivos de maíz y frijol del ciclo primavera-verano. Y mientras que CEDER pues dice que no hay escasez, no hay escasez precisamente de granos en Nayarit. Reiteró el secretario de Desarrollo Rural, CEDER, Armando García Jiménez, que Nayarit no se verá afectado por la escasez de granos, para que el consumo humano que se especula podría registrarse en nuestro país, por lo que el Estado es autosuficiente. Satisfacemos el consumo interno y gran parte del producto sale fuera del Estado. Mencionó que de haber un proyecto para que la producción de etanol pues no sería a base de granos principalmente, se utilizaría sorgo dulce, en lo único que se tiene un déficit, dijo, es en la producción de maíz amarillo, de lo que se introduce una gran cantidad de toneladas que se destinan para la producción ganadera en el Estado. Argumentó que este año en nuestro estado se registraron cosechas muy importantes tanto en maíz como frijol y se espera lo mismo en arroz. Fue una cosecha buena con precios nunca vistos y ya se están haciendo planes para la comercialización de la próxima producción. Dijo que gracias a la coordinación entre diversas dependencias como la SEDER, la SAGARPA y ahora la Financiera Rural, que también se está sumando al apoyo y financiamiento del sector campesino, se podrá elevar la productividad, que se sienten más hectáreas y que se sienten muchos más granos. Por lo que, pues, pero no solo el sector agrícola entrará precisamente en los esquemas para el aumento de la productividad, sostuvo García Jiménez, porque también además se están estimulando que las organizaciones de caña, maíz, hortalizas, tabaco, frijol y arroz, también se estimulará al sector pesquero para que pueda acceder a los programas de financiamiento a través de organizaciones dispersoras de crédito. Tras el anuncio que hiciera el director general de la Financiera Rural, Enrique de la Madrid Cordero, de que este año se destinarán más de 300 millones de pesos para financiamiento al campo, García Jiménez señaló que las dependencias del sector agropecuario harán los esfuerzos necesarios para que los recursos lleguen a los productores. Así es que, ¿qué les parece? No hay escasez de granos aquí en Nayarit, fue una muy buena cosecha precisamente en Nayarit. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y fíjense, cosa curiosa, casi nunca las damos a conocer, pero esto en el festival es una nota a nivel nacional, pero no solo a nivel nacional, sino internacional. Pues resulta que un cortometraje mexicano gana en el Festival de Cannes. El cortometraje historia de un letrero del mexicano Alonso Álvarez Barrera, ganó el premio especial Cannes en 2008, otorgado en el marco del Top Film Corner, en el que compitieron casi 2.000 cortometrajistas de todo el mundo. El trabajo fílmico de 6 minutos de duración y realizado por el joven de Tampico, Tamaulipas, fue galardonado por el National Film Board de Canadá, informaron fuentes del festival mediante un breve comunicado. La producción cinematográfica está disponible en internet siguiendo las reglas del South Film Corner de Cannes, esquina del cortometraje, en el que compiten este año 1.831 cortos de todo el mundo. En la pequeña película, un drama experimental, fue elegida por el cineasta Danny Lennon y votada entre la selección de 10 cortos por el público de todo el mundo a través de internet. El mexicano, pues, recibirá de premio una cámara profesional y una computadora portátil, indicaron fuentes de esta sección del certamen, paralelo al Festival Internacional de Cine en Cannes. El premio tiene principalmente el valor de que recompensa a un cortometrajista seleccionado entre centenares de trabajos de todo el mundo. Fuentes del Instituto Mexicano de Cinematografía indicaron que el autor no es conocido en el ámbito cinematográfico en México y tampoco en el